La economía es un vehículo potencialmente inquisitivo que nos permite mirar el mundo desde un enfoque crudamente distinto. Todo esto se llenó de granaderos, todo esto nos rodearon. Soy el primero en lamentar los hechos ocurridos en San Salvador. ¿Acaso les importa lo que acabamos? Pero no se puede mirar la realidad con los ojos habituales. Pretendemos utilizar herramientas sonoras que nos permitan escuchar la imaginación para poder mirar la realidad. Es con esta frase que arrancamos este nuevo proyecto denominado Socializando la Economía. Una serie de cápsulas vía internet en las cuales abordaremos diversos temas relacionados con la ciencia económica. Como pudimos escuchar al inicio de esta cápsula, nuestra finalidad será promover el uso de herramientas multimedia como otra forma de presentar la información económica.